Ok, ahí está. Ha sido un poquito difícil, señores, porque cambiamos de equipo y el conocer este nuevo ha sido un poquito difícil. Así que ya andamos por acá. Vamos a arrancar con este podcast. Dejamos un intro bastante largo porque estábamos haciendo algunas investigaciones de cómo configurar, pero bueno, ahí está. Igual lo editamos, igual lo escuchas así. Lo que está en el fondo es el llamado del mar. Sonido, canción, fondo musical habitual en los podcasts de Metal Corrosivo. Ok, bueno, pues hoy vamos a hablar de un buen de cosas. Estamos en vivo por medio de la señal de Metal Corrosivo BRadio.com. Y a ver, déjenme ver si estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, a huevo, cómo no. Estamos en vivo. Sí, se escucha todo por acá. Vamos a hablar de eventos, señores. Hoy es el festival. No. Hoy es el podcast de los festivales, de los conciertos. Ah, se me olvidó algo por acá. Se me olvidó pucharle algo. A ver, aguanten, mire, subimos al fondo. Ok, ya quedó. Vientos, vamos a hablar rápidamente de eventos, marcas, festivales, las cosas que vienen para este año. Y pues vamos a arrancar, ¿no? Rápidamente. La Soundcheck Expo. Este es el quinto año consecutivo que se realiza de nuestro conocimiento, la Soundcheck. El primer año al que fuimos, ¿es el quinto año? No, es el cuarto, porque hubo una intromisión, Exactamente, en el 2020 no se realizó la expo, ni en el 2021, se hizo apenas el año pasado. Entonces nosotros hemos acudido a 3 de posibles 5 ediciones desde el 2018, 2019, 2022. 3 años consecutivos, bueno, no consecutivos porque realmente la expo más importante de la industria de la música tuvo 2 años de stand-by por culpas pandémicas y no pudimos acudir. Pero bueno, la cita de esta edición 2023 es en abril y ya saben, World Trade Center de la Ciudad de México, la expo más importante de la industria de la música. El próximo 23, 24 y 25 de abril, ahí en el World Trade Center de la Ciudad de México, la Soundcheck Expo. Va a ser un gran gusto estar por allá, como cada año desde el 2018. No hemos faltado ninguna edición. Y es magnífico porque es una expo en la que tú puedes asistir y conocer las mejores marcas de la industria de la música, desde amplificadores, luces, todo. Consolas, van los mejores ingenieros del mundo a realizar clínicas para que tú conozcas un poquito más. Artistas, el año pasado estuvo Eli Guerra y estuvo la baterista de The Warning. Entonces pues ahí está, muy buena oportunidad. Ando con gripa, ando con una mendiga gripa. Y pensé que con suerte y se me andaría ahí quitando, pero pues no tuve la suerte. Ok, bueno, ya saben, Soundcheck Expo, próximo 23, 24 y 25 de abril en el World Trade Center de la Ciudad de México. Metal Corrosivo presente año tras año en la expo más importante de la industria de la música en México. Ok. Bueno, eventos de Cacique, vamos a hablar de eventos de Cacique y muchos más. Hay eventos del Hell and Heaven que se llaman Road to Hell and Heaven. Vamos a hablar de festivales, ¿no? Vamos a hablar de festivales empezando desde la edición 2023 del Tattoo Music Fest. Llamado octava edición, pero por supuesto es la segunda en México. La octava, yo creo, como franquicia, porque bien sabemos que el Tattoo Music Fest es un festival colombiano Y pues bueno, les platico un poquito del fondo musical que vamos a tener el día de hoy, porque vamos a estar reproduciendo música de Odin Fist, esta banda de heavy metal canadiense que nos mandó su álbum. Va a estar sonando aquí un ratito. Vamos a subirle un cachito. Odin Fist. Van a ser nuestro fondo musical. Ya sabes que esto lo escuchas ya de manera recalentada en Spotify, Anchor, YouTube, Mixcloud, iVoox, Archive, Spreaker y en todas partes. Pero por el momento, pues bueno, lo estás escuchando en vivo por medio de Metal Corrosivo BR Radio, la estación del metal en todas sus vertientes. Ok, bueno, Tattoo Music Fest. Tattoo Music Fest, esto es en Guadalajara y se va a llevar a cabo en mayo. Ya anunciaron varias bandas importantes de metal local, entre ellas Semican, como tú puedes ver aquí, si lo estás viendo este podcast con imágenes en YouTube, estás viendo a Semican anunciados en esta edición, segunda edición en México del Tattoo Music Fest. El año pasado estuvo High School, este año va a estar Del Barrio, Semican, muchas bandas muy buenas. Ojalá podamos andar por allá, hasta tocando, ¿no? Con Ocean Project estaría muy bueno estar en el Tattoo Music Fest. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar ahorita del Hell and Heaven, porque los precios, pero yo creo que un poquito más adelante. Ahorita vamos a hacer un preámbulo de pues una vez, ¿no? De una vez, el 6 y el 7 de mayo, así es, se va a llevar a cabo en la Sanfe. Esto es en la Ciudad de México. Esto es en la colonia San Felipe de Jesús, la segunda Expo Tattoo, la Sanfe. Esto va a ser el 6 y el 7 de mayo, por supuesto, Metal Corrosivo presente en esta Expo de Tatuaje. Ya tenemos rato estando en Expos de Tatuaje. Es algo muy chido, la neta, el tatuaje y el rock se llevan súper bien. Sigo pidiendo disculpas, ando con una gripa endemoniada. Me van a perdonar por la voz un poquito gangosa, pero andamos con gripa nivel Dios. Entonces, segunda edición de la Expo del Tatuaje en la Sanfe, Ciudad de México, Colonia San Felipe de Jesús. Metal Corrosivo presente es este próximo 6 y 7 de mayo, así que no te lo puedes perder. Segunda Expo Tatú, la Sanfe. Un saludo a mi amigo Dado, quien es el organizador de esta expo. La verdad, felicidades, hermano. Es titánica tu labor y es muy difícil, pero bueno, esperamos que te sea redituable. Y por supuesto, a todos los artistas que acudan a esta expo, de igual manera les sea redituable, porque yo creo que eso es lo que buscan absolutamente todos, ¿no? Que haya gente que conozcan su trabajo y los concursos, ¿no? Que es algo muy importante dentro de esta industria. Ok, segunda Expo Tattoo. Esto es en la Sanfe, San Felipe de Jesús, Ciudad de México. Ok, festivales, ¿no? Festivales. Ahorita vamos a hablar de bandas. Vamos a hablar de Vinius. Vamos a hablar de la Metal Battle. Conciertos. Ok, vamos a hablar del México Metal Fest. Fíjense, yo estaba pensando el otro día, ¿no? Tenemos festivales muy importantes en México, y ahorita con el Candelabrum, con el Tattoo Music Fest, con festivales como el Dragón Rojo Metal Fest, ya festivales tan grandes como el Hell and Heaven Metal Fest y el México Metal Fest, pues ya tienen contrapartes importantes para poder ofrecer formatos más interesantes para el público que asiste a estas festividades. Y yo creo que es el caso del cartel del México Metal Fest, que nada más así lo voy a poner. Yo sé que no es cartel cerrado, estoy súper seguro que van a seguir contratando bandas, pero nada más así se los menciono. Va a estar Blind Guardian, Septic Flesh y Killswitch Engage. Yo creo que Son unos headliners impresionantes. Quién sabe quién más vaya a venir en el México, pero hasta el momento yo creo que lo que está presentando aquí el México Metal Fest es algo enorme, rotundo, poderoso, porque el festival promete bastante bien. Estoy muy contento de poder regresar a trabajar, créanme. Es el primer podcast en vivo y estoy contento que podamos platicar. Ya daré los agradecimientos de este regreso, porque necesitamos agradecer a la gente por este regreso. No es solamente nuestro, hay gente detrás que nos permite regresar a los directos, a los podcasts, y estamos muy contentos. Esta información del México Metal Fest es entregada gracias a nuestros amigos de Cigarroa Medios. Así que un gran saludo a mi amigo Iván, quien es pues líder de esta tanda de comunicólogos y medios de comunicación, Cigarroa Medios. Ok, bueno, cabecita la bella, bye. Bye, bye, bye, bye. No sé qué haces aquí. Ok, bueno, ya saben, noviembre, Monterrey, México Metal Fest, sexta edición. No sé si vaya a ser de 2 días, yo supongo que sí. Vuelvo a reiterar y a pedir disculpas por esta voz. Andamos con una gripa fuertísima, pero bueno, es importante trabajar. Ok, vamos a seguir hablando. Hay muchos eventos, ya no tanto de dentro de lo que es festivales. Hay eventos locales muy importantes, unos recomendados, otros que vimos y creímos que es importante compartir. Pero bueno, las prefiestas, los conciertos de activación para el México Metal Fest continúan. Va a haber uno el próximo 4 de febrero, o el 5, me parece que es el 5, en Zacatecas. Así que, a ver, déjame ver si es el de Zacatecas. Bueno, aquí tú tienes el flyer para tú que lo estás viendo en YouTube, donde va a estar BMR, esta banda buenísima que ha estado anunciándose en muchos eventos de Cacique Entertainment, y van a estar bandas invitadas bastante interesantes. Little Swine y muchas bandas más. Ok, bueno, activación de boletos México Metal Fest. Algo que también está haciendo el Hell and Heaven, ¿no? Está movilizando bandas, creando industria, y eso es algo muy bueno. Hay veces que hay gente que dice que eso no está chido, que monopolizan, ¿eh? Pero bueno, es rock and roll. Vamos a seguir adelante con festivales. Hay anuncios importantes, ¿eh? Yo creo que ahorita vamos a hablar del Hell and Heaven. Pero antes, vamos a hablar del Candelabrum, ya que lo tenemos aquí. Porque la verdad, yo cuando vi el line-up del Candelabrum y vi anunciado Dark Tranquility, dije, ¡wow! La verdad quiere decir que Candelabrum, primera edición, fue un éxito, porque en la segunda aventaron la casa por la ventana. Van a estar unas bandotas importantísimas en la segunda edición del Candelabrum Fest. Déjenme contarles que este festival del Bajío se lleva a cabo en León, Guanajuato, y se lleva a cabo en la feria de la Velaria, no recuerdo cómo se llama así. Es un área donde se crea ustedes saben dónde es. Creo que sí se llama La Velaria. No recuerdo bien. Pero bueno, se lleva a cabo allá en León. Y la verdad, Metal Corrosivo fue parte de la primera edición. Y ojalá seamos parte de esta segunda edición, porque viene increíble. Tú estás viendo el flyer. Está muy bueno el cartel. Y muchas felicidades a la gente de Candelabrum, que es gente muy profesional. Y pues este festival del Bajío promete para crecimiento continuo año tras año, ¿eh? Así que al tiro pónganse, porque Candelabrum viene fuertísimo. Creo que puede que no sea el flyer definitivo. Puede haber sorpresas, así que hay que estar pendientes. Qué gran festival de metal extremo Candelabrum. Muchas felicidades a la gente de Candelabrum. Vamos a estar difundiendo, porque la verdad es un festival interesante y un festival posible. Eso es algo muy bueno, ¿no? Tenemos posibilidad de este tipo de festivales en México de metal extremo. Muy parecido al formato México Metal Fest, pero con sus variantes, ¿no? Aquí sí es metal extremo 100%. México Metal Fest pues coquetea un poco con el heavy clásico, como ahora con Blind Guardian, un poco de power metal, pero creo que ambos festivales merecen aplausos de pie porque realizan una actividad enorme. Están creando formatos de festival indiscutiblemente irrepetibles. Hell and Heaven Metal Fest es el festival más grande que tenemos en México, pero no por ello tiene que ser el mejor. Tiene su escenario de metal extremo que se llama True Metal Stage, y eso pues funciona, ¿no? De cierta manera, para aquellos que gustan de carteles del tipo Candelabrum. Pero bueno, no es un festival exclusivamente de metal. Sabemos que coquetea con el rock y otros sonidos, como lo conocimos el año pasado con el escenario alternativo, donde invitaron a Panteón Rococó y Escape y estas bandas. Ok, seguimos hablando de festivales. Creo que ahora sí podemos hablar. Bueno, aquí tenemos de nuevo, ¿no? La activación. La activación que les platicaba la anterior va a ser el 5 de febrero y esta va a ser el 4 de febrero. Y me parece que esta sí es la de Zacatecas. Pero bueno, aquí tienes el cartel. Checa la página México Metal Fest, su página web, o ya sea en Facebook, en Instagram. También están en Twitter. Y pues revisa, acude, activa. Los boletos para el festival más importante de metal en Monterrey. A final de cuentas es el más grande que tiene Monterrey y hay que apoyarlo porque es mexicano. Activación 4 de febrero para el México Metal Fest. Ok, más eventos, ahorita vamos a hablar de todos ellos. Viene Therion. Ahorita vamos a hablar de Therion porque por ahí hay algunas cosas importantes referente a Therion, porque viene con todo a México a hacer muy buenos conciertos. Pero ahora vamos a hablar del festival Hell and Heaven, ¿no? Que ya mencionó como headliners a las bandas Emperor y Amon Amarth, que yo creo que también está muy bien anunciado el festival por ese lado, ¿no? Aquí están los precios de los boletos que te estoy dejando en pantalla para ti que lo estás viendo en YouTube en su modo recalentado. Si me estás escuchando en vivo por medio de Metal Corrosivo B Radio, te los cuento. El general por 3 días está en 3,200, algo así como 1,070 por día, más o menos 1,063.50 por día. Ese es para el general. El preferente está en 6,390 y el VIP está en 8,290. Así es. Este es el precio que puedes activar por medio de hellticket.com.mx, hellandheavenfest.com. Y pues puedes acercarte a la gente del Hell and Heaven o a los puntos de venta, que justamente está uno muy cerca de aquí de Ciudad de México, en Forum Buenavista, que se encuentra saliendo del metro Buenavista, muy cerca de la colonia Guerrero, sobre Insurgentes, y puedes adquirir y activar tus boletos de manera en punto de venta. Así que aquí están los precios del Hell and Heaven. Y pues vamos a hablar algunas cosas que está haciendo el Hell and Heaven. muy parecido a lo que está haciendo México, pero con bandas extranjeras. Aquí hay una activación, un Road to Hell and Heaven con Angra, junto con la empresa Alter Ego. En el Foro Didi se va a llevar a cabo este concierto de Angra. Esto va a ser el 24 de febrero. Hell and Heaven te trae junto al formato Road to Hell and Heaven a Angra el 24 de febrero en el Foro Didi, de la mano de la empresa productora Alter Ego. Ellos vienen festejando el 30 aniversario tour, y pues bueno, mi opinión con respecto a este Angra es que esto no es Angra. Nada más está pues Rafael y el bajista. Los otros, Marcelo estaba en una banda con Edu, traen al vocalista de Rhapsody y al super mega batacazo, este compa que toca increíble. Esto ya no es Angra, la verdad. No recuerdo cómo se llama, Rebirth of Shadows, la banda de Aquiles con Edu Falaschi y el tecladista original de Angra, Fabio Laguna, creo que se llama. No, eso sí es Angra. Esto, la verdad, no me gusta. Ya los vi en vivo sin... ¿quién no estaba? La misma alineación, exactamente la misma. Yo los vi en 2018 en Foro La Sala y en Insurgentes, en la Glorita de Insurgentes. No me gustó. Esto no es Angra. Pero bueno, Hell and Heaven y Road to Hell and Heaven presentan a Angra el 24 de febrero en Foro Didi junto a la empresa Alter Ego. A ver, tengo por acá un poquito más de... no, solamente es eso. Hay otra activación, otro formato del Road to Hell and Heaven de Semican con el Hell and Heaven, que se suman junto a Semican con esto que se llama Ritual a los Muertos Tour. Entonces, aquí están las fechas, las estás viendo tú por medio de YouTube. A ver, déjenme checo. Ok. Regresan en marzo a la Ciudad de México en el McCarthy's Irish Pub. Ah, miren, va a estar sabroso ver a Semican en ese lugar, ahora que estuvieron en el Circo Volador, estuvo súper bueno el concierto, pero me quedó a deber la gente. La gente fue muy poca la que asistió y eso no estuvo nada agradable. Así que hay que apoyar más a bandas de este tipo, porque la verdad, Semican ya es una de las bandas más consolidadas del metal mexicano, una de las más reconocidas en el mundo. Así que pues ellas jalan, ellas abren brecha. Así que si no las mantenemos como vigentes, redituables, generativas, no vamos a poder continuar. Así que apoyemos esta iniciativa por parte del Hell and Heaven Road to Hell and Heaven con Semican, apoyando a su Ritual a los Muertos Tour. Ya saben, fechas, Puebla, Ciudad de México, muchas fechas en marzo. Así que hay que apoyar muchísimo al Semican. Ok, bueno, creo que hasta ahí estamos de festivales. Ah, no, miren, acá está. Va a tener otro evento Hell and Heaven. Esto va a ser en mayo, junto con los amigos de... ah, miren, junto a nuestros amigos de Lucha Metal y Alter Ego, se van a sumar a este conciertazo. Wow. De la banda Tierra Santa, una banda que yo creo que es de esas muy, muy, muy reconocidas y respetadas en el mundo del metal hablo hispano. Tierra Santa se suma a esto que se llama Road to Hell and Heaven junto con pues el Gel y Lucha Metal y Alter Ego en mayo, señores, Tierra Santa. Un saludo a la gente de Lucha Metal. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes de nuestro trabajo. Y pues qué bueno que se suman a esto. Tierra Santa, mayo, en México. Increíble. Déjenle subir un poquito al fondo. Anúnciate con nosotros, Metal Corrosivo BR Radio. Empresas, bandas, ideas, somos tu espacio. En Metal Corrosivo BR Radio escuchas rock y metal de tendencia underground e internacional. Ok, bueno. Ahí está un poquito de comercial para ti que gustas de nuestro contenido. Ojalá y puedas acercarte con nosotros. Manda correito metalcorrosivo@gmail.com o estamos en Metal Corrosivo, o mejor dicho, estamos en todas las redes sociales como @metalcorrosivo. Si quieres mencionar algo, anunciarte, tenemos muchas actividades aquí. Podemos ayudarte. Tú que tienes ganas o tienes algún proyecto, súmate al equipo de Metal Corrosivo. Acércate con nosotros, sabemos que vamos a poder hacer un gran equipo contigo, ok. Ahí está Hell and Heaven, México Metal Fest, Candelabrum. El 12 de febrero es el concierto, es el festival Caminante. Perdón. Así que no trajimos publicidad, pero bueno. Es importante mencionar, ¿no? Un gran festival. Bueno, Therion va a estar en León, Guanajuato y acaba de anunciar su sold out. Esto va a ser en el Teatro Manuel Doblado. Therion México Tour 2023. La banda legendaria e importante Therion acaba de anunciar un sold out. Yo creo que anunciar un sold out es mucho más importante que estar anunciado o estar presente en cualquier festival del mundo. Estar de solitario, toreando y llenando venues, eso sí es una banda de rock. Eso sí es una banda de rock y se aplaude a la gente de Therion. Hay muchas fechas de Therion en México y pues esta es una de ellas. Así que estén pendientes, Therion, febrero, aquí en México. Ok, bueno, vamos de arriba hacia abajo y para cerrar, ¿no? Anuncios Cacique Entertainment, ¿no? Que es algo de lo importante que tenemos en la comunicación aquí en Metal Corrosivo. Siempre tratar de apoyar a los amigos, ¿no? Cacique Entertainment. Perséfone, 26 de febrero. En el foro 28. Miren, déjenme, les recomiendo mucho este foro. Se encuentra ahí en ¿cómo se llama esta colonia? Ups, bueno, ahí por Metro Revolución, allá por Revolución. Se me olvidó cómo se llama esta avenida. Bueno, importantísimo, este foro 28 aloja bastante bien a las bandas. Tienen un formato interesante de venue, de plataforma de espectáculos. Y la verdad, si tú me escuchas y tienes alguna duda de ir al foro 28 a ver a tu banda favorita, no la tengas. Es importante que vayas. Perséfone se presenta este próximo 26 de febrero en el foro 28 de la mano de Cacique Entertainment. Así que muchas gracias a Cacique, por supuesto, a nuestros amigos de Cigarroa Medios, quienes siempre nos acercan la información de Cacique. Perséfone, 26 de febrero en el foro 28. Por acá tengo más de Cacique. Ok. Por aquí tenía un par más. Vamos a seguirle buscando. No me digas que es el único. No, ¿cómo? El 24 de febrero, esto va a ser en el Café Iguana, ¿no? Que es de donde reside nuestra querida empresa hermana, amiga, Cacique, Monterreygia. Regia. Rivers of Nihil se presentan en el Café Iguana. 24 de febrero, Rivers of Nihil. Esta banda, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, que es exorbitantemente apantallante, pues viene a México y pues qué mejor que de la mano de Cacique Entertainment. Y se van a presentar en el Café Iguana, uno de los lugares más importantes para rock en Monterrey. Ok. Cacique, ¿qué más tenemos de Cacique? Creo que por acá está este de Cacique. Ok. Sí, está este de Cacique. Aquí es donde la voy a regar. Creo que es Molchat Doma. O es Motchal Doma. Es Molchat Doma, ¿no? Ok, bueno. Estos chicos se presentan el 24 de marzo en la Ciudad de México, en el Velódromo Olímpico. Otro de los lugares que también se están haciendo muy importantes en la Ciudad de México para ver buen rock. 24 de marzo, de la mano de Cacique Entertainment. Estos compas que se llaman Molchat Doma. Si lo dije mal, cachetadón, se vale, la regué. Pendientes, creo que es eso lo que tenemos de Cacique. Ya sabemos que México Metal Fest es parte de... Tenemos estos eventos. Aquí no sé, creo que también son de Cacique, pero... Comeback Kid se va a presentar el 23 de febrero en el Café Iguana y el 24 de febrero en el Foro 28. La banda hardcoreera Comeback Kid se presenta en dos fechas. 23 Café Iguana, 24 Foro 28. No te lo puedes perder. Comeback Kid, hardcore de la vieja escuela. El 23 en Café Iguana y el 24 en este famosísimo Foro 28, que vuelvo a repetir, está buenísimo. Creo que son todas las menciones de que traemos de Cacique. Ok, vamos a hablar justamente del concierto super mega anunciado en el Festival Luciferum. No, sí, Luciferum, ¿no? Luciferum de Cadaveria. Que por cierto, miren, no me había dado cuenta, pero es otro Road to Hell and Heaven. El concierto de Cadaveria en el Festival Luciferum. Ok, bueno. Va a haber más bandas por anunciar. ¿Dónde chingados? Ahí está. Octubre, señores. Estoy buscando el... Ahí está, tan fácil. 28 de octubre. Aquí está, sencillo. HDX Circus Bar. Hell and Heaven. Road to Hell and Heaven. Cadaveria. Los italianos de Cadaveria. Una de esas bandas que ya tenía 10 años que no pisaban México. Y pues vienen. Van a estar muchas bandas. Va a estar Inoxia, Migma, Lemuria. Muchas bandas muy, muy, muy buenas. Oh, String Theory. Bandas muy buenas. Ok, Luciferum. El 28 de octubre en el HDX Circus Bar. Más bandas por anunciar. Jalen al Ocean Project. Jálenlo. No le saquen. ¿Qué pasó aquí? Ok. La Metal Battle 2023 va a ser en marzo. Y ya están las 32 bandas participantes confirmadas y anunciadas en la página oficial de la Metal Battle en Facebook para que los conozcas. Me parece que ya hasta subieron por ahí una playlist para que le des play y empieces a disfrutar a todas las bandas que van a participar. Por ahí recuerdo va a estar Shinomore, Ersebet, Venemus, no recuerdo quién más, pero van a estar muchas bandas muy importantes del metal local para la edición número 12, no recuerdo qué edición es, 13 de la Metal Band. No, creo que sea, yo creo que debe ser como la 10, ¿no? Porque no hubo 2020 ni 2021. Así que bueno, la Metal Battle 2023 para marzo con 32 bandas confirmadas. No se lo pueden perder. Marzo es el mes de Metal Battle 2023. Ya saben, la batalla para ir al Wacken. Ahí está buenísimo. Bueno, vamos a una mención interesante, ¿no? Me voy a presentar junto a mi banda Ocean Project el próximo mes de abril. Así que aquí tienen el flyer para los que lo están viendo en la versión recalentada de YouTube. Y para los que no, pues va a ser, me parece que el 29. A ver, vamos a ver. Así es, 29 de abril. Esto va a ser en este lugar de la avenida Cuauhtémoc llamado El Mandala. El acceso es de 100 varos. Va a estar Tonat Sonali, Arcadia, Silent Cross, Metal Armónico Simple, sí, ya me la aprendí de memoria, Urus, Arge y su servidor Roy Camus con Ocean Project. Que por cierto, ya estamos ahí liberando un adelanto de lo que va a ser el sencillo con el que vamos a empezar a mover el nuevo disco de Ocean Project, así que estén pendientes. Va a ser un gusto compartir con bandas hermanas como Arge, como Urus, que pues aunque no sean banda hermana, así hermana carnalaza, pues son bandas, ¿no?, de nuestra escena y prácticamente pues a todas las queremos. Y son bandas que en algún momento, pues sí, no sé, con algún proyecto he compartido escenario, o si no, pues los he entrevistado, así que prácticamente los conozco a todos. Satanic War Master. Ok, sábado 18 de febrero en el Circo Volador. Satanic War Master de Finlandia se presenta por única ocasión el 18 de febrero en el Circo Volador, evento de Ácido Satánico y American Line Productions. Ok, bueno, pues este evento es de un muy querido amigo mío, al que ya no veo desde hace mucho tiempo, pero le mando un fuerte abrazo, David Torralba de Ácido Satánico. Me compartió el flyer y dije, vamos a darle, hay que compartir esto porque es una noche de black metal super mega two under. Satanic Warmaster de Finlandia se presenta el 18 de febrero allá en los hermosísimos y guapísimos y bellísimos circos voladores. A ver, vamos a subirle al fondo, ¿no? Siento que me quedé como que medio raro sin música. I am the Metal Mancer, keeper of the true. You're looking for the answer at a price you never knew. Ok, les recuerdo que estoy haciendo el programa en vivo con equipo que no conocía, equipo reinstalado, software reinstalado, y me cuesta mucho trabajo presionar los botones. A veces uno se acostumbra hacer sus cosas siempre igual. Y cuando te cambian la jugada, te es difícil. Ahorita esta pausa estuvo como media rara, pero bueno. Aquí está, ¿no? Para que disfrutes el flyer, para ti que lo ves en YouTube, ¿no? Satanic War Master, 18 de febrero, Circo Volador. Así es. Ok, más eventos para cerrar, para cerrar, para cerrar. Vámonos, vámonos, vámonos. Esto ya se acabó, señores. Creo que hasta ahí, bueno, evento súper importante, ¿no? Mis amigos de Menos Humanos se van a presentar el 4 de febrero en Sangriento. Ok, bueno. Junto con dos bandotas, Bruja y Satón. Menos Humanos, 4 de febrero en Sangriento. Bueno, el cover es de 120 y no puedes faltar. Esta banda de Menos Humanos me gusta mucho. Tiene un sonido interesante y la verdad les suplicaría bastante que se vayan a dar un rol y vayan a escuchar esta propuesta musical súper interesante por parte de Menos Humanos, Satón y Bruja. Esto es el 4 de febrero en Sangriento, no se lo pueden perder, están todavía a tiempo, señores. Ok, bueno, menciones honoríficas, ¿no? Me gustaría mucho hablarles a ustedes del Zombie Dinner. Este se encuentra en Insurgentes y la verdad provee de una atención inigualablemente buena. Nos vamos a estar viendo por allá en marzo, pero previo a cualquier cosa o actividad que realicemos en este lugar, pues quiero mencionarles, si tú tienes alguna duda, tienes ganas de conocerlo o no sabías que existía este formato de zombies restaurante, te invito a que visites el Zombie Dinner Insurgentes, que se encuentra sobre Avenida Insurgentes. Ok, por acá tenemos un flyer para que veas más o menos el tipo de eventos que llegan a realizar la gente del Zombie Dinner. Pues el próximo 17 de febrero van a tener este proyecto que se llama Metamorféame, que son exintegrantes de Caifanes y Jaguares. Se juntaron y se pusieron a ensayar para presentarte a ti canciones de sus eras, de sus etapas en cada una de las agrupaciones, como lo son Caifanes y Jaguares. Metamorféame el próximo 17 de febrero en el Zombie Dinner Insurgentes. No te lo puede perder. Disculpen, la gripe está, pero con todo. Así que no te puedes perder esta oportunidad de acudir a un concierto de este nivel y, por supuesto, conocer las instalaciones del Zombie Dinner. Un saludo a toda la gente del Zombie Dinner que son súper amables con nosotros y siempre que les pedimos una fecha o queremos hacer algo por allá, nos la entregan y la verdad estamos muy, muy, muy agradecidos porque nos atienden rápido y nos dan una atención increíble. Así que si tú, que eres dueño de la franquicia Zombie Dinner, escuchas esto, la gente que contrataste en el Zombie Dinner Insurgentes es gente muy chingona, así que aliéntalo, súbeles el sueldo, cabrón. Van muy bien la gente del Zombie Dinner, me gusta mucho cómo trabajan. Ok, más menciones honoríficas. Bueno, mis amigos de Siglos pertenecen al Touring Continental, esta agencia de tours donde están bandas enormes internacionales. Pues Siglos ya pertenece a la cartera de esta agencia de tours, así que gracias a que Siglos ya está en esta agencia, puede ser que próximamente tengamos la oportunidad de ver a Siglos en México, que sería súper genial. Así que estén pendientes porque vamos a subir la revisión de lo que es su nueva placa discográfica, que es un EP de 5 temas, pero chéquenlo, la verdad vamos a estar subiendo cosas de Siglos, Siglos, Siglos, Siglos. Qué super mega banda está de Siglos. Ok, bueno, no me digan que ya acabamos, ¿sí? Menciones honoríficas, todo. Muy bien, ¿sí? Totalmente, ya acabamos. Bueno, para darle cierre, vuelvo a repetir. Vamos a estar en mayo, en esta Expo del Tatuaje, que se va a llevar a cabo en mayo, exactamente el 6 y el 7, en la colonia San Felipe de Jesús. Esto es en la Ciudad de México, muy cerca de Canal de San Juan. Acá en mis rumbos, en mi zona. Segunda Expo Tatú, el próximo 6 y 7 de mayo. Está pendiente porque vamos a estar subiendo cosas, entrevistas con los artistas. Un gran saludo a mi amigo Dado, gracias por la confianza, hermano. Ahí está la mención por parte de Metal Corrosivo. Segunda Expo Tatú en la colonia San Felipe. Segunda Expo Tatú, 6 y 7 de mayo, la Sanfe. Y hablando de expos y de todo eso, ya para darle cierre, quiero mandarle un fuerte abrazo a mis amigos Charlie y Gabriel, quienes son los dueños de la empresa Hefesto Caníbal, quienes se dedican a la herrería gótica. Señores, ustedes que me están escuchando, ¿tienes una idea de algún diseño que tenga que ver con herrería rockera o gótica? Te recomiendo mucho que te acerques a los amigos de Hefesto Caníbal. ¿Tienes ganas de hacer una caja fuerte, rockera, con dijes, con logotipos? ¿Tienes ganas de hacer un baúl de Kiss? ¿Tienes ganas de mandar a hacer un portaguitarra, un baúl de muerto? ¿Tienes ganas de hacer un posabrazos, un atril para micrófono rockero muy a la Jonathan Davis? Pues Hefesto Caníbal te puede ofrecer eso y más. Herrería gótica, rockera, metalosa, solamente con nuestros amigos de Hefesto Caníbal. Búscalos en todas las redes sociales como Hefesto Caníbal. Y pues ahí está mi carnal Charlie Roedor Caníbal en Facebook, para que cotices y te acerques con ellos. ¿Tienes alguna idea de herrería? Lo que tenga que ver con rock, con algo gótico, algo sobresaliente, algo fuera de lo común, una silla gamer, no sé, lo que tengas tú en mente, acércate con ellos y créeme, vas a llegar a un trato predilecto. Gracias por el sponsor a nuestros amigos, y hermanos Charlie y Gabriel de Hefesto Caníbal, herrería gótica. Ok, bueno, esto ha sido todo por mi parte, el podcast número 2 del 2023, enfocado un poquito a festivales y conciertos y algunas menciones honoríficas. Muchísimas gracias a todos, pásenla muy bien. Yo soy Roy, cuídense, bye. Metal Corrosivo VR Radio, el servidor 24/7 más importante de México. Metal Corrosivo VR Radio. Metal en todas sus expresiones. Far away on Hallows Eve.